nadie comprende lo que sufro yo. Canto, pues ya no puedo sollozar. Solo, temblando de ansiedad estoy. Todos me miran y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me he visto llorar la perfidia de tu amor. Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¡Qué lejos estás de mí! Donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¡Qué lejos estás de mí! Perfidia. That was incredible. Incredible. I'd like to point out a couple of guests that we have in the audience. There's a very wonderful actress here tonight, and I just want to get her name right. I think it's Ornella Muti. I'm sorry, wow. Could you say the name properly, please? Ornella Muti. Ornella Muti. Of course. Where are you, Ornella? Oh, ciao. Thank you for being here tonight. You all look so beautiful down here. And then, Andrea, we have an incredible, great Canadian national treasure. Uh-huh. For this one, you don't need of my pronunciation, I think. It's true. There is only one, and we're so proud of him in Canada, the great Paul Anka right there. Thanks for being here, buddy. And also, one of my favorites, who has become a great friend, and he is truly a superstar. I'm sorry to do this to you because you don't like the spotlight, but you are one of a kind. You are an icon. You are a world treasure, and it gives me great pleasure to be performing for you tonight, the one and only Sir Michael Caine.